verdad que un gran querer no se olvida, Siento que ya no tengo ganas de reír ni de vivir, y todo eso te lo debo a ti porque no estás y yo te extraño cada día más. Quiero saber por qué te fuiste sin pensar. Todos me dicen que te tengo que olvidar y no sufrir por alguien como tú que no sabe amar. Que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo necesita tu calor. Porque es mentira, gran querer no se olvida. Mil veces intenté olvidar con otro amor que reemplazar lo poco que me diste, pero es mentira, gran querer no se olvida. Y solo te quiero decir lo mucho que te amé a ti, no te pude olvidar. Gran querer no se olvida.